El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata ha resistido y denunciado desde hace más de 5 años el asedio de grupos delictivos de narcotráfico y paramilitares a las 24 comunidades indígenas de la montaña baja del estado de Guerrero. Los gobiernos estatal y federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero en los hechos no se ve mayor seguridad. No hay un desmantelamiento de los grupos narcoparamilitares, no se ve que haga justicia a los hermanos y hermanas que han sido brutalmente asesinados y asesinadas en la zona. Al respecto, escuchemos la palabra de Jesús Plácido Galindo, él es promotor del CIPOG-EZ, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. En la región de la Montaña Baja, en el municipio de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, en esta región los pueblos nahuas somos asediados por los grupos narcoparamilitares Los Rojos y Los Ardillos. En estos más de 4 años hemos aprendido a organizarnos regionalmente, hemos logrado un poco más de seguridad en nuestras comunidades. El reto es enorme y hemos visto cómo la policía locales, estatales, el ejército, la marina, permiten la impunidad de estas organizaciones criminales, la ganancia multimillonaria del imperio de las drogas, las disfruta unos cuantos. Nosotros los pueblos indígenas y campesinos, como siempre somos quienes pagamos con violencia en nuestro territorio, cárcel y muerte, nos acosan las fuerzas de la seguridad pública, los ejércitos y los narcoparamilitares y los ardillos. Por eso, nuestro territorio, la CREP-PCPF y el CIPOT-EZ, hemos unido la fuerza para tratar de recuperar nuestro territorio comunitario. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata se ha asesorado por el colectivo de abogados Abajo los Muros de las Prisiones. Aquí la voz de uno de los abogados que acompaña a estas comunidades. La situación que se vive en las comunidades de la montaña baja de Guerrero se debe primordialmente al intento de toma de control por grupos o células de la delincuencia organizada que pretenden hacerse de su territorio, tener el control de los accesos para el trasiego de droga, de sus sembradíos para la plantación de estas sustancias y para otras actividades ilícitas. Es así como las comunidades deciden poner un alto, hacer frente a estas intromisiones y deciden organizarse. Las comunidades están integradas mayoritariamente por pueblos originarios, Nasabi, Mepa, Nahua, Ñacue y afromexicanos, que se dedican mayoritariamente al campo, a la siembra. Históricamente estas zonas marginadas han sido olvidadas por los 3 niveles de gobierno y que se suma al interés que tienen los grupos delictivos. La omisión de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la montaña hace que los grupos narcoparamilitares continúen asesinando a los promotores y promotoras del CIPOG-EZ, así como a delegados del CNI. Además, han iniciado una campaña de amenazas contra la organización con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados. Ante esta resistencia a la organización de las comunidades, los grupos delictivos pues, los han cercado, han realizado ataques, asesinatos y diversos delitos, tortura, secuestro, levantamientos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado. Sin duda, la situación que se vive en la montaña baja del estado de Guerrero no es exclusiva de esta zona. Muchos pueblos y comunidades en todo el territorio nacional son asediados por estos grupos delictivos y han surgido organizaciones comunitarias para hacerle frente ante la omisión de los gobiernos en todos sus niveles. De la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen informó Iván Fernández.